En marzo hay dos marchas que nos interesan. Una es el 4 o el 6 de marzo. Inicialmente era el 4, pero el 4 es domingo, así que creo que la cambiaron de fecha. Es contra la represión y por los presos y perseguidos políticos. La convoca el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Y, entre otros, los petroleros de Las Heras. Eso por un lado. Por el otro lado está la marcha, el paro de mujeres del 8 de marzo. Estos días, lo que, bueno, a lo largo de enero, lo que fuimos haciendo es ir a hablar con la gente del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y con los compañeros petroleros de Las Heras. Eso por un lado, el 16 de enero. Y estas dos semanas fuimos a la Asamblea de Mujeres que se está haciendo en Capital Federal, en La Croce, en la estación de La Croce, a pedir la palabra, bueno, en mi caso como mujer indígena, pero para las hermanas que están en el territorio luchando. Por eso hablamos nosotros acá en Buenos Aires. A nosotros nos toca, dada la realidad de los pueblos originarios, haber nacido en el exilio de nuestros territorios, pero lo que hacemos en las ciudades es visibilizar la palabra de las hermanas que están en el territorio luchando. Lo que dijimos es que no queremos que hable ningún representante ni ninguna representante en nombre de ellos, en nombre de ellas, las mujeres, y por eso es necesario pedir ayuda. Nosotros no somos una organización que juntemos dinero o que lucremos con esto, simplemente necesitamos visibilizar la realidad del pueblo wichí, pero en este momento sí necesitamos que colaboren para conseguir 4 pasajes, o sea, 2 de ida y 2 de vuelta, y el hospedaje de esos días, que serán alrededor de 4 días, un poco más, un poco menos, y que en esos días lo que van a hacer las compañeras, además de estar en las dos marchas, si se puede, reuniones, hablar con los compañeros de medios alternativos, si hay alguna otra actividad, visibilizar su situación también, y sí necesitamos ayuda para que vengan, porque bueno, Buenos Aires es el centro político y necesitan hablar acá. Es muy difícil, inclusive, alguna información que viene desde allá poder tenerla activa en las redes sociales, ¿no? Muchas veces uno hace la denuncia y te bajan la foto o te sacan las páginas, ¿no? A veces es hasta complicado en utilizar estos nuevos medios de comunicación, porque están también dominados en algún punto o están manejados por alguna empresa. Entonces, bueno, es muy importante escucharlo de primera mano y una vez sí estando acá en la ciudad, que sí es el centro económico del país, poder ahí replicarlo. Tal cual, es difícil, creo que les pasó a ustedes que les bajaron una página, a nosotros también varias, y a otros compañeros que replicábamos las noticias sobre Juárez también. Eso lo vivimos los primeros días de enero. Es muy difícil después volver a hacer las redes de comunicación que teníamos antes y que trabajamos durante todo un año. Eso no lo hace Facebook solamente, queremos decir, sino que previo se reciben amenazas, largos, etcétera, que por ahí no vienen al caso ahora, pero que sí tienen que ver con comunicar cosas que no se quieren comunicar, a veces desde otros lugares. Y sí es necesaria la palabra de las mujeres indígenas y particularmente de las mujeres wichí en Buenos Aires, porque para que lo digan en primera persona, ¿no?